Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio Latué, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Por la resistencia de los pueblos y el derecho ancestral mapuche. Hoy en día, el pueblo mapuche, al igual como lo hicieron nuestros ancestros, sigue resistiendo los embates del colonialismo, a lo que se han sumado los intereses capitalistas que buscan seguir depredando nuestro territorio. Hoy, más que nunca, es necesario dar una respuesta como pueblo y decir no al plan Impulso Araucanía del gobierno, no al cambio del artículo 13 de la ley indígena, devolución de nuestras tierras, no a los proyectos extractivistas, infancia libre y sin represión, libertad a los presos políticos mapuches. Es por esto que invitamos a todas las comunidades y a la población en general a participar de este encuentro el sábado 13 de octubre del presente año en Temuco. Este comenzará con una marcha en la Plaza Dagoberto Godoy, Plaza del Hospital, y culminará con un acto artístico-cultural en la Feria Pinto, por la resistencia de los pueblos y el derecho ancestral mapuche. Este sábado 13 de octubre, yo marcho. Aquí comienza. Hola, buenas tardes, buenas a todos y a todas las que nos están escuchando en este nuevo capítulo de Caja de Pandora. Es un capítulo especial, con un sabor distinto. Es un nuevo 12 de octubre. Entonces, por lo cual este programa se une en un cadenazo radial especial en contra de la invasión europea al territorio del Abya Yala, que luego será conocido como América. Estamos en cadena con varios amigos y amigas de radios libres y radios alternativas que están sumándose a este cadenazo radial, a los cuales saludamos con un afectuoso saludo. Saludamos desde acá, desde una Patagonia, entre medio de rayos de sol y a ratos un poco de lluvia, a ratos un poco de nieve, un poco de todo en un solo día. Y así es. Estamos en un nuevo capítulo, capítulo número 27 de Caja de Pandora, por Radio Latué 93.5 del territorio Coyhaique, que haciendo alusión a este lenguaje de la gente del sur, o Aonikenk, sería algo así como lugar entre ríos, el lugar donde hoy nos posicionamos y nos desarrollamos como seres y como comunidades. Un lugar que desde su nombre ha sido borrado a toda la historia, todo el pasado que aquí alguna vez hubo, y en memoria de ellos y de ellas que lucharon y murieron luchando, lo recordamos y le alzamos una vez más la voz en este nuevo capítulo de Radio Latué. Hola a todos y a todas, les saludamos y les extendemos un abrazo a todos quienes están en sintonía y en esta programación de Cadenazo Radial, por el encuentro, por la resistencia de los pueblos y el derecho ancestral mapuche. Desde aquí de Coyhaique, como le decía nuestro compañero, le mandamos un abrazo. Le contamos también a nuestro a nuestros amigos que nos sintonizan aquí por la 93.5 FM en Coyhaique, que estamos en sintonía y en un cadenazo radial con unos amigos de varios territorios a lo largo de Chile. Más que nada reivindicando la lucha del pueblo mapuche y de todo el pueblo que en general han sido saqueados por los colonizadores, y la verdad es que no hay nada que celebrar este 12 de octubre. Y también los invitamos a poder sintonizar radiocurruf.org, quien este día 13 de octubre van a estar transmitiendo durante todo el día desde las 11 de la mañana este cadenazo radial, el cual va a ir transmitiendo todas las actividades y todos los pareceres de distintas radios libres de los distintos territorios, para que también se vayan informando de lo que está sucediendo en otras partes del globo. Así que eso, más que nada saludarles. Bueno, el objetivo de este cadenazo es poder visibilizar la lucha de la pueblo nación mapuche contra los embates del Estado mediante la manifestación masiva de comunidades y simpatizantes de la causa mapuche. Esto se va a llevar a cabo en Temuco a través de una marcha masiva que se está convocando hace bastante tiempo y va a culminar con un acto político-cultural en la plaza de la Feria Pinto. Así que para quienes estén por allá puedan ir y apañar también, porque la fecha lo vale, porque no hay nada que celebrar. Así es, como bien dice usted, no hay nada que celebrar en esta fecha. América nunca fue descubierta, fue invadida y fue saqueada a fuerza de espada, a fuerza de una religión que se impuso creyéndose mejor y superior a los conocimientos ancestrales milenarios que existían en esta zona del mundo hace ya mucho antes de que el occidente se desarrolle como tal y llegó a estos lugares. Entonces, desde esa reflexión, desde ese punto de vista, hoy nos posicionamos y hacemos eco de este llamado que se ha realizado por las distintas comunidades y los medios libres, y nos posicionamos como un medio que no está de acuerdo con una celebración. Más bien lo vemos como un acto de memoria, como un acto de reivindicación y de no olvidar, y de tratar de relevar también los últimos rezagos que nos van quedando de esa gran cultura, de esa rica cultura que había hasta que llegó el hombre blanco, el ser humano blanco de Occidente, con una cruz en la mano y una espada en la otra. Pensando en eso, hoy nos posicionamos y comenzamos estas transmisiones por las ondas libres de la Patagonia, de las ondas libres de Radio La Tue, por la 93.5 FM. Aprovechar de saludar también a nuestros amigos de la Radio Curruf. Se puede escuchar este programa también por www.radiocurruf.org. Y por nuestros amigos de la señal más allá, por el litoral central, en Valparaíso, por los amigos de la Radio Pirata, en www.lapiratafm.cl. Es así como nos estamos difundiendo, como nos estamos apoyando entre las distintas individualidades, los distintos colectivos de información, porque ya no podemos tener yanaconas entre nosotros, ya basta de pelearnos entre nosotros, ya no podemos repetir lo que hicimos en el pasado. Nosotros, en la lucha es contra los invasores, la lucha es contra los capitalistas, la lucha es contra el patriarcado, no entre nosotros, no entre las comunidades. Y eso tenemos que tenerlo claro para poder llegar a buen puerto. Exactamente. Entonces, para adentrarnos también un poco más en el tema de la manifestación y del encuentro que se está convocando, le contamos aquí a toda la gente de la región de Aysén, de Coyhaique, que nos están sintonizando, que esto nace principalmente por la nula respuesta que se está teniendo a las distintas demandas de la tierra de las comunidades. Como ya saben, el pueblo mapuche viene luchando por sus derechos de tierra y derechos de vivir como ellos quieran en su territorio, y hay nula respuesta de parte del Estado en estas demandas. Además, también se está, es por el posible cambio del artículo 13 de la ley 19.253 o la conocida ley indígena, que principalmente permite a la venta, embargo y enajenación de la tierra mapuche, incluso aquellas que ya han sido recuperadas. Eso es como volver atrás de todo lo que ya se ha ido adquiriendo para el pueblo nación mapuche. También es muy importante recalcar la violencia que ha ejercido el Estado en contra de los niños. Y es aquí en donde me quiero detener, porque ha habido un atentado permanente contra el derecho de la infancia libre. Es evidente cómo han ido violentando sus comunidades, cómo han ido maltratando a los niños directamente con armas de fuego, con armas, con gases. El solo hecho de atentar contra su casa es súper violento. Entonces, también pongámonos un poco más críticos en esto y también empaticemos, porque a nadie le gustaría que vinieran a saquear la casa y que los cabros chicos vean esto también. También para decir no a los proyectos extractivistas que depredan el territorio. Y en esto también me quiero detener, porque acá también estamos sufriendo la extracción permanente del territorio. Y también es por empresas que son gringas, por empresas que son grandes transnacionales, y que le brindamos como, al no levantar la voz, le estamos regalando estas tierras a gente que es extranjera, y además nos están saqueando como tal lo vinieron a hacer los españoles en algún momento, y nos están metiendo el dedo en la boca permanentemente. Y además por la libertad de los presos políticos mapuches que son secuestrados en las cárceles chilenas. Esas son las demandas que se están levantando en esta ocasión. Además, el objetivo de este cadenazo radial es dar una respuesta mediática masiva a todas estas demandas. Y hace, me parece, una semana atrás, Piñera asistió al territorio ahí, a la novena región, en donde impulsó el Plan Araucanía, Impulso Araucanía, que contempla proyectos de inversión pública en un periodo de 8 años. Es decir, de aquí al 2018 al 2026 debería haber una cierta cantidad de plata donada a este territorio. Todo que tenga que ver con medidas de carácter social, rubros de vivienda, obras públicas, etcétera, en donde se implemente mucho más todo esta área. Sin embargo, claro, podemos decir que es súper bueno, pero en el fondo no está destinado solamente al pueblo mapuche, sino que a la población en general. Entonces ahí los recursos también se disparan. Y por otra parte, esta medida se considera que, claro, es una inversión bacán, pulenta, todo hacia la zona, pero también hay una entre líneas que en donde se dice que cada persona o empresa que vaya e implemente este plan de inversión en la Araucanía, se le va a donar el 10% de sus contribuciones. Es decir, van a ir transnacionales, van a ir empresas que son privadas y que van a dar plata, pero con esta entrelínea que obviamente van a ser puros privados que se van a hacer cargo de impulsar este plan. Entonces, esto también se estaba diciendo que era como un acuerdo, pero nadie le ha preguntado a ellos qué quieren. Y es evidente lo que se está queriendo porque vienen levantando demandas en el territorio desde hace años atrás. Bueno, así que por ahí va la cosa. Llamamos a todos quienes se están sumando a esta cadenazo y aquí en el territorio que se están informando a través de Radio El Atue, que también se ponga a leer, que también se mantenga en línea por Radio Curruf y todas las radios que están adhiriendo a este cadenazo. Dentro de las, bueno, tenemos desde Rancagua hasta México que están adhiriendo a este cadenazo, así que agradecer a todos, Radio Manque, Radio Minga, Radio Latue por aquí, Radio Placer, Radio Parinacota, Radio Inquieta, Vitrina Distópica, Radio 19 de Abril, Radio Curruf, La Agüita Ruidosa, Radio Humedales, Radio El Puelche.cl, Radio Watch, Chilhue Radio, Radio Nehuen, Radio Pirata, Laboratorio Popular de Medios Libres de México, Noticias de Abajo ML, México, y también nos difunden y adhieren MapuExpress.org, Medio a Medio Agencia de Noticias.org y Latinoamérica Rompe el Cerco. Así que un abrazo grande a todos ellos y aguante los medios libres. Así es, una felicidad muy grande saber que se puede lograr una actividad como esta, llegar a un cadenazo con una cobertura tan amplia desde México hasta Coyhaique. Entonces, haciendo eco de todo esto, de toda la situación que ya se ha nombrado, nosotros también desde acá, desde el sur, desde la Patagonia, queremos aprovechar esta fecha para recordar y poner sobre la mesa que aquí también se cometió genocidio. Aquí también hubo violencia extrema hacia los pueblos indígenas, quienes estaban desarmados frente a esta máquina capitalista que llegó desde Europa. Porque más allá de los españoles, fue Europa completa la que llegó acá. Los grandes banqueros de Venecia fueron los principales ganadores con la empresa española. No fue la corona la que se hizo rica, si bien la corona de España ganó mucho dinero, muchas barras de oro, barras de plata con su empresa en América. Sí, pero los banqueros venecianos, dice la historia, que fueron los grandes capitalistas que ganaron y que un poco también llevaron a la ruina a la corona española, fueron los que financiaron capitalmente esta empresa y fueron los que ganaron grandes divisas. Entonces, hoy en día nos vemos aquejados por el capital que acecha a nuestras zonas. Si bien eso ya ocurre desde hace por lo menos 500 años, debemos tener una perspectiva histórica para analizar esta fecha también. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros hoy día también queríamos conversar y contarles un poco lo que pasó con los indígenas, los hermanos Tehuelches, los hermanos Yamana, los hermanos Segnam, que fueron exterminados. Ellos no esperaban una arremetida tan fuerte y tan solo en 100 años desaparecieron. Se mermó la población, se les contagió de enfermedades, se les trajo el alcohol, se les llevó a reducciones indígenas, religiosas. Recordar simplemente al paso cuántas islas Kailin, Isla Dawson fueron grandes lugares de exterminio a través de la palabra de Dios. Isla Kailin, en la isla más al sur del archipiélago de Chiloé, fue una de las grandes reducciones donde se mataron huilliches, chonos, beliches, entre otros. Entonces, no olvidar eso, no olvidarlo, recordarlo que fue una masacre en nombre de Dios. Entonces nosotros hoy día queríamos leer un pasaje de un libro donde nos cuenta un poco cómo fue el ejercicio que se llevó sobre el pueblo Segnam. Es un libro que se llama Menéndez, el rey de la Patagonia. Y vamos a leer un extracto del capítulo número 2, que se llama Los pueblos indígenas. Ya. Hay que tener en cuenta que los Segnam eran una comunidad de cazadores-recolectores, donde existía una clara división del trabajo entre hombres y mujeres. A los hombres se les enseñaba desde la infancia los rudimentos de la caza, la actividad más valorada dentro de la comunidad, lo que les permitía su predominio sobre las mujeres. Entre tanto, ellas se responsabilizaban de reunir plantas comestibles, mariscos, leña y de trasladarlos en seres domésticos. Como documento, el sacerdote alemán Martin Gesinde, en su monumental obra fruto de 4 meses de convivencia con los indígenas en los alrededores del lago Kami, a final de 1920, los Segnam tenían una vida espiritual repleta de ritos y tradiciones. El paso de la juventud a la edad adulta era escenificado por una ceremonia de iniciación denominada Jain, que duraba varios meses y revestía una extrema complejidad. Sin él saberlo, el joven que huyó precipitadamente del barco de Sarmiento inauguraba una época de hostigamiento del hombre blanco que concluiría 3 siglos después con el aniquilamiento de toda una etnia Segnam a causa del encuentro fatal con la civilización occidental. Es cierto que los Segnam pudieron retrasar un poco más los letales contactos con los colonos debido a la tardía exploración del territorio que habitaban, la isla grande del Tierra del Fuego. Sin embargo, en la última década del siglo XIX, los grandes estancieros lograrán enormes concesiones de tierras públicas de los gobiernos chileno y argentino que rivalizaban entre sí para afirmar su presencia en la isla. La explotación de estas vastas extensiones que ocupaban la mayor parte del territorio que habitaban los indígenas significó en unos pocos años la completa destrucción del pueblo Segnam. Con una población calculada de 3.500 individuos cuando comenzó la colonización de su territorio, 50 años después tan solo quedarán menos de un centenar de nativos isleños, pereciendo el resto a causa de las matanzas en muchos casos promovidas por los propios estancieros y de enfermedades que les contagiaron los recién llegados. Aurelio Muñoz del Val, director de la misión salesiana del Río Grande, sintetizaba la causa de la extinción de los Segnam, abre comillas, han sido víctimas de aventureros y estancieros que se establecieron en su territorio. Después fueron vencidos por las enfermedades que les contagiaron los blancos y contra las que sus cuerpos no pudo defenderse. La tuberculosis y el sarampión harán terrible estrago entre ellos. Los grandes propietarios los acusaban de robo de ovejas y, por esto, los cazaban, como si se tratase de vulgares animales. Así es. Ahí podemos escuchar un pasaje de la historia donde se representa o se cuenta lo que las grandes matanzas donde se hizo al pueblo Segnam, donde se destruyó al pueblo Segnam. Un pueblo que tenía una riqueza espiritual y cultural muy grande y que no alcanzamos a conocer, ya que Occidente en su anexamiento de esta parte del mundo al gran sistema capitalista no perdona, no sabe diferenciar, no sabe contener las particularidades culturales y lo único que ha logrado es homogeneizar las culturas destruyendo la gran riqueza que en ella había. Así es, amigos. Este es un programa especial de Caja de la Tue. Caja de Pandora, digo. De Radio La Tue. Por la 93.5 FM. En memoria del 12 de octubre. Como un año más de la invasión de Occidente a América. Estamos en un cadenazo radial con todos nuestros amigos y amigas de Radios Libres desde México hasta la Patagonia. Y a continuación vamos a escuchar un temita musical para ahí entretener un poco, distender los ánimos. Esto es Andino Rockers, Tierras de Fuego. Un sermón muy especial sobre la santidad de lo delicioso. El hoy. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Caja de Pandora. Programa especial 12 de octubre. Nada que celebrar. América no fue descubierta, fue invadida y saqueada. Es así como estamos dando eco al llamado de cadenazo de todos los medios libres de esta parte del territorio que actualmente se le conoce como Chile, con ese inicial, Chile. Entonces, estábamos conversando un poco sobre las temáticas y lo respectivo al mundo indígena. En esta parte del mundo, en la zona austral, del paralelo 45-47 para abajo, también han habido algunos intentos y algunos logros por parte de las comunidades indígenas. Si bien todo fue masacre y una pérdida cultural, en la actualidad hay algunos indicios buenos de que están sucediendo cosas y que las comunidades indígenas están pudiendo lograr algunos objetivos. Dentro de esto, nos llega la noticia de una comunidad mapuche huilliche. Y le vamos a leer a continuación la noticia. Esto dice así. La Corte Suprema revocó una decisión. La Corte Suprema revocó una decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que había rechazado los reclamos de las comunidades mapuche huilliche de Melinca, que estaban solicitando avanzar en su solicitud de crear un espacio marítimo costero para los pueblos originarios, al alero de la ley Lafkenche, cuestión que la Comisión Regional del Uso del Borde Costero les había rechazado. El Tribunal Supremo sentenció que la ley Lafkenche la debe regir estas decisiones, ordenando que la presidenta de la aludida comisión deberá adoptar las medidas que sean necesarias para citar a sus miembros a una sesión a fin de llevar a cabo una votación respecto del reclamo referido. A raíz de este fallo, el lonco Daniel Caniumán Huentel, de la comunidad Puwapi, señaló que esto es un gran fallo histórico, donde la Corte Suprema confirmó que teníamos la razón y nos permite seguir nuestra lucha por defender nuestros espacios, nuestros territorios, a fin de darle un uso sustentable, lo que con la decisión no era posible, ya que defendiendo al sector industrial salmonero, lo que se persigue finalmente es mantener la contaminación y el desastre ecológico que ya es enorme en todos nuestros territorios. Así también, para Luisa Lepío Milipichun, secretaria de la comunidad Puwapi, este fallo de la Corte Suprema nos llena de alegría y viene a poner orden en la situación que se ha estado generando acá en Melinca, ya que hemos visto cómo la industria salmonera ha intentado poner al pueblo en contra de nuestra comunidad, ofreciendo migajas a la gente. Para el huarquén y defensor de derechos humanos Francisco Vera Millaquén, quien patrocinó el recurso ante las dos instancias, este fallo es el segundo en esta misma materia, que se suma al del año 2012 con la comunidad Folil Trincao de Quellón, donde igual tuvimos que ir cuesta arriba, pues la Corte de Puerto Montt había rechazado el recurso, así como ocurrió ahora con la Corte de Coyhaique. Además, este fallo viene a poner orden en lo que está ocurriendo con los órganos administrativos del Estado, que pretenden burlar la ley con instructivos que interpretan de forma antojadiza lo que señala la ley o derechamente remiten en su tramitación a otras leyes, ya que este fallo dice con claridad que toda tramitación se debe hacer con estricto apego a la ley 20.249 o más conocida como ley Lafkenche, lo cual es un gran golpe a las salmoneras, a la mega industria contaminante que está en los canales y territorio indígena de la Patagonia, y nos pone muy alegres. Creemos que es un precedente muy importante para todo lo que la industria salmonera pretende en su avance. Recordemos que empezó por Valdivia la industria salmonera y ya está llegando a Magallanes. Entonces, las comunidades indígenas, haciendo uso de la ley Lafkenche, han logrado ponerle un poco de freno, lo cual es bastante bueno, bastante importante y digno de recalcar. Así es, así que bueno, de toda esta negativa y recordar esta fecha, también es bueno recalcar estas noticias que marcan un precedente en la lucha contra las salmoneras, como decía el compañero. Nos vamos a un segundo texto de lo que ya estábamos presentándole en el bloque anterior. Esto tiene que ver más que nada con la mirada de Darwin en esta acerca de los Egnam, ¿cierto? Y de los Yamana, perdón. Así que voy con el texto o lees tú, ¿sí? ¿Tú o yo? Puedes tenerlo, por favor, que si no... Ya. Ahí sí, que tenemos un trípode aquí. Un trípode. Ya. Así, aquí va. Darwin y el pueblo Yamana. En el verano de 1834, un joven naturalista inglés llamado Charles Darwin anotaba en su diario, abre comillas, esos desdichados salvajes tienen la talla escasa, el rostro repugnante y cubierto de pintura blanca, la piel sucia y grasienta, los cabellos enmarañados, la voz discordante y los gestos violentos. Cuando se ve a tales hombres, apenas puede creerse que sean seres humanos, habitantes del mismo mundo que nosotros. Darwin, 1942. Estas despectivas palabras de Darwin, en las que todavía no se adivina el hombre de ciencia en que llegaría a convertirse, trataban de describir a un grupo de nativos yamanas, avistados a duras penas desde el puente del Bergantín Beagle, en las cercanías de las islas Wollaston. Darwin ni siquiera había sido original en la apreciación de los indígenas que habitaban en el canal, el cual, para más infamia, sería bautizado por los exploradores con el nombre de su propio barco. Antes que Darwin, otro naturalista británico, Johann Reinhold, que acompañó al navegante James Cook en un viaje a la zona a finales del siglo XVIII, escribía que en ninguna parte de la naturaleza humana se observa en condiciones tan degradadas y desgraciadas como en estas criaturas miserables, desoladas y estúpidas. El blanco de estos insultos, el pueblo Yamana, habitaba en el extremo sur de la Tierra del Fuego, en el laberinto de islas que se extiende desde el canal Beagle hasta el Cabo de Hornos. Era un pueblo nómada canoero, dedicado a la pesca, la caza de otáridos y aves marinas y la recogida de moluscos, especialmente mejillones, que se desplazaban continuamente en sus canoas fabricadas con cortezas de coigüe, de Magallanes, y en cuyo interior mantenían permanentemente un fuego encendido que transportaban de un lugar a otro. Perfectamente adaptados a las duras condiciones climáticas y geográficas del territorio que habitaban desde hacía al menos 60.000 años. 6.000 años. Se vestían con pieles de lobos marinos o nutrias echadas sobre la espalda, dejando la mayor parte de su cuerpo a la intemperie. Los hombres cortaban la madera necesaria para sus canoas, construían la choza y se ocupaban de la caza y la pesca, manejando arpones, hondas y lanzas. Las mujeres se encargaban del cuidado de los niños, la recolección de bayas y frutas silvestres, como la murtilla de Magallanes y la confección de ornamentos como collares, pulseras y brazaletes. La agudeza visual de los yamanas era prodigiosa, lo que llamó poderosamente la atención de los marinos que los frecuentaron, ya que eran capaces de ver en la lejanía un barco, la línea de la costa o cualquier otro objeto que el resto solamente podían apreciar mediante catalejos. Ahí teníamos un poco de historia en torno al pueblo Yamana y cómo llegaron estos seres de Europa, de Occidente, cargados de prejuicios, sin entender lo que estaban viendo claramente, porque Charles Darwin describe unas bestias que no, según él, no pueden ser parecidos al ser humano, siendo que eran gente de una cultura y de un pueblo que tenía quizás una riqueza cultural mucho más compleja que su cerebro no podía entender en ese momento. Es así como llegaron grandes expediciones llenas de prejuicios, llenas de miedos, en búsqueda de lo exótico, en búsqueda de lo raro, que ellos venían desde un contexto de una Europa donde se estaba dando un boom en la búsqueda de otras culturas distintas y raras. Es cuando se comienza a dar todo lo que después se denominan los zoológicos humanos. Lo cual es un ejemplo del eurocentrismo vivido en esa época de la historia. Un eurocentrismo que fue muy dañino para las culturas, donde se mostró a lo distinto como algo raro, algo que había que apreciar desde un poco la morbosidad. Entonces, en ese ir y venir murieron mucha gente, muchas comunidades, muchos pueblos, sin que nunca más podamos volver a escuchar su lengua, nunca más podamos volver a comprender su cultura, podamos entender la complejidad de sus ritos, la complejidad de su pensamiento. Y fue eso lo que se perdió, y por eso hoy hacemos esta reflexión. Tenemos que tener en cuenta que América tiene, por lo menos la parte de Patagonia, hay un historial de ocupación humana desde por lo menos hace 12.000 años antes del presente, donde ya había cultura, había una apreciación del arte, había una estética, había un sentimiento. No podemos decir que esas personas no eran humanos, que no tenían nada que ver con lo que somos nosotros. Eran tan igual como nosotros en anatomía, en corteza cerebral. Entonces, nosotros, sin entender, los juzgamos y los hicimos desaparecer. No podemos decir que eran simples salvajes, siendo personas que tenían 6.000, 7.000 años de cultura. Los datos arqueológicos, aquí en la región de Aysén, más antiguos, estamos hablando de 9.000 años, 9.500 años aproximadamente antes del presente, en Cueva del Baño Nuevo 1, donde hay un registro arqueológico impresionante de su complejidad. Hay adornos corporales, hay entierros humanos, hay pinturas rupestres, y a esas alturas, al parecer, ya habría una primera pintura de un felino. Entonces, ¿qué podemos decir? No podemos minimizarlos, invisibilizarlos y simplificarlos a que eran unos simples salvajes. Hay una riqueza cultural en América que es quizás lo que nos hace un poco la diferencia con Europa, y si nos acerca mucho más quizás a África o a Asia. Y quizás eso es lo que también le da un poco de rabia al invasor, al colono, al europeo. Exactamente. Luego de esta reflexión nos vamos al segundo bloque, ¿no? Al tercer bloque, nos vamos al segundo tema con el de Tiro de Gracia, denominado América. Y luego volvemos a nuestro tercer y último bloque y le vamos a ir contando otro paso del libro y ya cerrando este capítulo especial de El Cadenazo Radial. Thank you.

Bueno, ya estamos con nuestro último bloque ya de Caja de Pandora por la 93.5 FM. Le contamos lo que viene, tiene que ver con un aporte de un amigo que nos realiza semana a semana en torno a distintos temas desde una perspectiva más histórica. Y también le vamos a seguir comentando acerca del libro que tenemos acá, que está bastante bueno y que también tiene que ver con la colonización y todo lo que es la extinción de un pueblo aquí al sur del mundo. Así que los invito a mantenerse en línea, a activar las redes de nuestro cadenazo radial y a mantenerse por la 93.5 FM Radio La Tue. Así es, haciendo eco un poco también de lo que pasó hace 500 años en torno a que mataron y si cometieron el genocidio en torno a los pueblos y a la gente que se levantó contra el capital en un momento en que se comenzaba a anexar esta parte del mundo al occidente. Hacemos eco de eso y hoy en día reconocemos que vuelve a ocurrir eso de matar a la gente que se levanta en contra del sistema, y es por lo mismo que la cuña que hoy vamos a escuchar del compañero hace un poco eco de esta situación, y así es como lo vamos a escuchar. Con la muerte de Alejandro Castro, líder sindical encontrado muerto en Valparaíso, y la muerte de la defensora medioambiental Macarena Valdés en Gualmapu, comenzamos a consternarnos, escandalizarnos, y nos terminamos dando cuenta que los asesinatos a activistas medioambientales es una práctica en constante aumento. Las cifras más optimistas nos dicen que este año hubo 207 activistas medioambientales asesinados en 22 países. Las principales víctimas son líderes indígenas, dirigentes comunitarios, que surgen como las últimas barreras de protección del ambiente. Saqueado, expoliado, desposeído, en la furia capitalista. Las principales acciones de amedrentamiento son asesinatos, suicidios simulados, secuestros, agresiones sexuales, demandas judiciales, hostigamiento a sus familias. Los sectores agrarios y minero encabezan los ataques, la llamada agricultura destructiva, que acapara tierras para cultivos como el aceite de palma, destinados al producto de consumo y uso diario. Los activistas, voceros y dirigentes medioambientales son asesinados en defensa de sus territorios, amenazados constantemente por gobiernos corruptos y empresas sin escrúpulos. Esta triste lista la encabeza Brasil, con 57 homicidios, seguido por Filipinas, con 48. El 60% de los asesinatos son en Sudamérica. Otra actividad que este año tuvo un ascenso en sus muertes fue la de los guardabosques, que resisten la caza ilegal, especialmente en África, con 23 asesinatos. Mientras tanto, la mayoría de los casos, por no decir todos, quedan en la completa impunidad, logrando su efecto en la población, atemorizándola, intentando vaciar su ser colectivo, rebelde y reflexivo. No podemos permitir que estas deleznables prácticas nos conduzcan al desamparo, la inmovilidad y el miedo. Para contrarrestar el matonaje, debemos organizarnos desde la base colectiva, no centralizando en solo un puñado de caudillos. Articular medios de educación popular, concientizar a las nuevas generaciones sobre la importancia del buen vivir. Ni siquiera ellos, los pobladores, se beneficiarían del supuesto progreso que pregonan a los cuatro vientos la clase dominante. por la contrainformación, la organización consciente. Radio La Tue. Ahí teníamos una reflexión de nuestro corresponsal que está por otras tierras y que nos manda sus reflexiones a través de los audios. Importante reflexión que hace porque, igual que hace 500 años, hoy se siguen matando a los indígenas, a las indígenas que se levantan en contra del capital, que alzan su voz, que incitan a sus comunidades a defender sus territorios, es, y siempre enfocado en el buen vivir. Y es preocupante la cifra de líderes y lideresas ambientales, sociales y territoriales que están siendo asesinados. Sin más, en Chile ya llevamos por lo menos 3 muertos en democracia por oponerse a los grandes poderes económicos: Juan Pablo Jiménez, Macarena Valdés y el de hace poco, hace ya una semana, Alejandro de Quinteros, dirigente de los pescadores artesanales, que fue encontrado supuestamente luego de que se haya suicidado. En memoria de él, en memoria de las comunidades que resisten, hoy hacemos este programa. En memoria de todas las comunidades y gente que murió resistiendo, que murió peleándola en contra del capital. Es así como nos vamos formando también nosotros como comunidad. Nos vamos encontrando y dándonos el apoyo. Por eso recordar que hoy es una transmisión especial en contra del 12 de octubre. Nada que celebrar. América nunca fue descubierta. Aquí habían culturas de por lo menos 10.000, 12.000 años, 20.000 años, dicen ahí. Y dicen por ahí. No, desde ahí. Y nunca fue descubierto, nunca se le entregó, fue una cultura de la destrucción la que llegó acá. Así que eso es. Les voy a leer el último pasaje de las lecturas que le estamos compartiendo. Esto se denomina Nómadas del Viento, los Auniquén. Ya hemos ido viendo de los Segna, los Yamanas, y ahora vamos a los Auniquén. En este esperpéntico tira y afloja entre chilenos y argentinos por el control político de los indígenas, fueron los Auniquén los que salieron claramente perjudicados, hasta el punto de que su pueblo terminó prácticamente borrado de la faz de la tierra. De hecho, los nativos pasaron de jugar un rol fundamental, en calidad de únicos habitantes de ese territorio, a ser un estorbo, a medida que la frontera ovina avanzaba por sus tierras. En la extinción de los Auniquén, José Menéndez tuvo un papel protagonista, puesto que, como veremos, fue en la bahía de San Gregorio, paradero habitual de este pueblo nómade, donde instaló su primera gran hacienda. Los indígenas que no serán bien recibidos en la estancia de Menéndez tendrán que buscar otros parajes que recorrer, donde la caza era menos abundante, lo que los abocó al hambre y al vagabundeo. Los últimos nativos que se acercaron a Punta Arenas terminaron habitando los suburbios de la ciudad, asimilados a la clase más pobres de la colonia y sumidos en la miseria y el alcoholismo, rodeados de abandono y suciedad. Su empobrecimiento no fue el resultado de su pereza, sino que se debió a la injusta situación creada por los colonizadores, que les arrebataron sus mejores tierras. En 1897 escribía Ramón Lista, para entonces reconvertido en defensor de indígenas, que, abre comillas, son los propietarios originarios de la tierra que habitan que habitan y esta tierra no les pertenece. Ni siquiera poseen una parcela donde puedan descansar al término de la jornada. Han nacido libres y son esclavos. Eran ayer robustos y de cuerpo agigantado. Hoy la tisis los mata y su estatura mengua. Todo les es contrario, el vacío les rodea, van a desaparecer. El comerciante forajido de Punta Arena, el comerciante rapaz de Gallego, he ahí los dos elementos de extinción. Los deja el uno, los toma el otro. Salen de las llamas y caen en las brasas. El hombre indígena es una cosa que les pertenece. Cierra comillas. El abogado y periodista José María Borrero explicaba la verdadera naturaleza del comercio de los Oniquén con los mercaderes de Magallanes, a los que llama bolicheros de sonrisa amable, brazos arremangados y cajón abierto, a cambio de unas cuantas botellas de whisky, ginebra, caña y aguardiente, de la peor especie, licores adulterados y de ínfimo precio. ¡Qué espléndidos cargamentos, verdaderos botines de saqueo! Se obtenían de pieles variadas y ricas, cerda, pluma de avestruz, oro también en polvo y pepitas y en toda clase de productos que los indios les entregaban. Los escasos grupos de Oniquén que todavía conservaban sus costumbres de vida nómada tuvieron que sufrir en las décadas finales del siglo XIX la ocupación de sus cazaderos por parte de las compañías ganaderas que los recibían a tiros para alejarlos de sus haciendas. Con intolerable retraso, el gobierno chileno realizó en febrero de 1893 una concesión provisional de 10.000 hectáreas al oriente del río Zurdo para alojar allí a un pequeño grupo de indígenas liderados por el jefe mulato. Sin embargo, poco después, el gobernador de Magallanes despojó a los nativos de ese terreno. En dos ocasiones, en 1896 y 1905, Mulato se trasladó a Santiago, la capital de Chile, para entrevistarse con el mismísimo presidente del país, del que solo tuvo vagas promesas. En diciembre de 1905, una violenta epidemia de viruela mató al jefe Oniquén y diezmó a los últimos indígenas, provocando el fallecimiento de casi un centenar de ellos y la dispersión definitiva de los supervivientes. Ese mismo año, los últimos Oniquén que vivían en libertad en Chile, en el Valle de las Vizcachas, fueron expulsados hacia Argentina por los capataces de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, que acababa de comprar ese territorio para ampliar sus explotaciones ganaderas. En Santa Cruz, el gobierno argentino les otorgó 97.000 hectáreas de tierra, lo que sin embargo no les permitió a este pueblo vivir en paz debido al constante acoso que sufrían por parte de los colonos. En efecto, los ganaderos que rodeaban el territorio contiguo a la reserva, tras acusar a los indígenas de vagos y ladrones, no dudaban en invadir con su ganado la mayor parte de estos campos. No importaba que el propio gobernador de Santa Cruz, Antonio Lamarque, saliera en defensa de los Oniquén, de los que decía que son sumisos, obedientes y respetuosos de la autoridad, siendo rarísimo que ocurran entre ellos hechos de sangre ni delitos contra la propiedad. La realidad fue que, con el paso del tiempo, sus tierras se fueron reduciendo hasta formar la pequeña reserva de Camusú Aike, donde sobreviven los últimos descendientes que, a costa de grandes esfuerzos, han conseguido mantener viva su lengua y su tradición, evocando con tristeza la época de las pampas libres, sin alambrado, que su pueblo recorría en grandes grupos de a pie o a caballo. Así es. Ahí podríamos imaginarnos los padecimientos que ocurrieron por parte del pueblo Oniquén, o más conocido como Tehuelche, y todo el aprovechamiento que hubo de parte del ser humano blanco del occidente para con ellos. Es así como nos queremos despedir de esta transmisión especial con un gran recuerdo, con el pesar de la historia. La historia nos juzgará a todas las personas que cometieron esos atropellos y que hasta el día de hoy siguen atropellando las comunidades, siguen atropellando a los pueblos indígenas, siguen atropellando a la gente que se levanta en contra del capital, en contra del, de los proyectos extractivistas, y siguen matando, nos siguen matando, y no podemos seguir ausentes, no podemos seguir callados, calladas. Así que esto es un aporte desde Coyhaique, desde la Patagonia Austral e indómita, para el cadenazo radial por el 12 de octubre. Nada que celebrar. Así es, así que desde acá, desde esta tierra, les mandamos un fuerte abrazo y cálido a todos quienes están haciendo la pega de poder transmitir, de poder difundir e informar, contrainformar a las comunidades. Y además de este tremendo esfuerzo del cadenazo radial, que me parece que es una herramienta excelente para poder unir y enlazar las redes de contrainformación, rompiendo el cerco comunicacional, como lo decimos. Así que nada más que agradecer la invitación y también invitar a que a quienes quieran seguir sumándose a esta sintonía. Recuerde que este cadenazo radial va a ir desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en donde va a culminar con un acto político-cultural en la Feria Pinto, para quienes estén allá en la zona en Temuco. Así que vaya, agarra a la familia, a los amigos, a las vecinas, difunda las radios, apoye los medios libres, porque es la información que vale. Así que gracias a todos desde Coyhaique por la 93.5 FM para todos los territorios. Así es. También un poco saludar a los amigos y amigas que nos escuchan en otros territorios. Saludar a los tomates, a las tomates colectivos de allá del Perú, quienes igual están resistiendo. Hacen un trabajo súper bueno y súper importante. Apoyo a las comunidades indígenas también. Por allá hay un montón de atados y problemas que también no se sabe mucho acá. Pero ahí estamos en contacto, y saludarlos a ellos, a ellas. Y contarle un poco que ahora viene un tema que, si bien es un reggaetón, que se llama Te Colonizo. No lo hacemos en forma despectiva ni en forma de burlarnos, pero en verdad la información que tiene esa música está súper bueno, y además es un poco también representa un poco la parada en que llegó el colonizador a estas tierras, a América, a Villa Ayala, y cómo destruyó las culturas, pues. Así que con un poco y un tono de humor, esto es Te Colonizo, de Cristóbal Colón, y nos comenzamos a retirar de esta transmisión especial por Radio La Tue 93.5 en Coyhaique, todos los días viernes. Recuerde, avise, difunda, además por los amigos de Radio Curruf, www.radiocurruf.org, los amigos de la Radio Pirata, www.lapiratafm.cl, y día sábados por esas radios, y día viernes en las ondas libres de la FM en Coyhaique. Así que ahí está, y nos vemos hasta la próxima semana. No amas a Jesús, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo. No amas a Jesús, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo. Soy Cristóbal Colón, soy el puto amo y es que molo un montón. Soy navegante del reino de Castilla, te colonizo y te pongo de rodillas. colonizo. No habla mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Te colonizo, te colonizo. Vaya atracón de curry está por venir. ¿Estás seguro de que la India es por aquí? ¿Qué? ¿Desconfías de mí? Te coloniza, que ya lo sé, pesado que me coloniza. A las 7 llegué a aquella playa y salí de ese barco que olía a cuadra. Estaban las indias y la cosa cambiaba. Los indios me esperaban, el Cristóbal llegaba. ¿A quién llamas indio? Calla, indio, o te colonizo. Ya, pero es que aquí no hay ningún indio. Tú te callas, que tú eres indio y esclavo y cristiano. ¡Sí! No amas a Jesús, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Te colonizo, te colonizo. No amas a Jesús, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Te colonizo, te colonizo. Mueve ese tubérculo. Sí, perdona, bueno, soy Eric el Rojo y que lo de llegar a América ya lo hicimos los vikingos hace unos años atrás. Concretamente 510 años antes que vosotros. Así que nada, escucha esto, flipado. No te mola la birra, te barbarizo. No manejas la esa, te barbarizo. No eres pelirrojo, ponte tiño, ponte tiño, ponte tiño. No te mola la birra, te barbarizo. No manejas la esa. Que te colonizo. Esta fue Caja de Pandora, un programa de Radio La Tue por 93.5 en Coyhaique y para el Gualmapu a través de radiocurruf.org.